Uno de los distintivos de nosotros los seres humanos es ser capaces de obrar por una motivación. En algunos momentos de nuestra vida es muy importante ser fiel al deber, aunque no lo sintamos. Pero siempre es muy renovador y da mucho fruto conectar con el por qué hacemos las cosas. En el siglo XVIII, Kant dijo: la virtud de la ética moral, el culmen de la ética es que el hombre haga su deber sin ningún placer por eso. Que podamos hacer lo que tenemos que hacer sin ningún gozo por eso. Como si fuera más perfecto, más puro. Pero el cristianismo es totalmente opuesto. La certeza del cristianismo es que hay un gran sentido en las cosas y en el obrar moral, porque Dios puso sentido, nos ordenó. Y estamos hechos para encontrar sentido en nuestro obrar. Por eso, es más, cuanto más desafiante es el desafío moral, ético, más importante es encontrar la motivación. Y cuento esto porque hoy Jesús nos pone sobre la mesa uno de los desafíos más grandes de la vida moral, que es el perdón. Es un tema que es difícil, que es desafiante. Pero la buena noticia es que hoy no solamente nos envía, sino nos quiere capacitar, nos quiere dar razones, nos quiere motivar. Una primera cosa que me ayudó esta semana es tomar conciencia cuáles son como falsas ideas de lo que debería ser el perdón. Yo por lo menos a veces en algún momento las he tenido y se las comparto. En primer lugar, nunca el perdón supone negar el error de la otra persona, si no sería como una ingenuidad. No se trata de tratar de cambiar la realidad. Bueno, no, esa persona no me ofendió, porque por ahí sí. Tampoco significa que yo para perdonar tenga que olvidar la ofensa. Ojalá fuéramos así, pero nuestra mente a veces puede perdonar, pero no olvidar. Hay como un delay, no siempre es así. Vieron que olvidamos cumpleaños, nombres, pero no olvidamos tan rápido ofensas. Y eso tampoco significa que no podamos perdonar si no olvidamos. Tampoco significa, al menos el perdón cristiano, es que si yo perdono tengo que ser amigo o quedarme cerca de esa persona. Porque a veces no perdonamos por miedo a volver a ser heridos por esa persona. Y quizás lo más prudente es tomar distancia por un tiempo de esa situación. Y por último, tampoco el perdón cristiano supone que la otra persona venga a pedirme perdón o que tenga que hacer mérito para perdonar. Un hombre nuevo, una mujer nueva, da el primer paso. Entonces, ¿en qué se funda la fuerza del perdón que Jesús propone? Quisiera explicar tres motivaciones, una más humana desde la ciencia y dos más espirituales. Es un tema apasionante el perdón donde la fe y la razón se juntan como una trenza y dan mucha fuerza a dar este paso. La razón desde la ciencia es esta, que está estudiado que cuando no perdonamos, esa persona o esa situación vive en nosotros. Aunque ya pasó esa ofensa y estás haciendo otra cosa, estás con amigos, estás trabajando, estás estudiando, estás de vacaciones, como que vuelve esa situación. No te deja tan libre. Jesús usa la imagen de estar encarcelado. ¿Vieron qué dice? El rey encarcela. Cuando no perdonamos, es como que encarcelamos a la otra persona. ¿Y saben qué? También nosotros quedamos dentro, se cierra la puerta y quedamos adentro. La falta de perdón es como que nos saca libertad, como somos un águila que no puede volar. Y entonces cuando rumiamos lo que la persona nos hizo, como que volvemos a tenerlo presente, eso nos saca mucha energía. Leí un estudio que decía, la falta de perdón genera estrés, puede subir la presión, afecta la capacidad de enfocar la atención, produce soledad, y más aún esto es muy interesante, cuando no podemos perdonar, nos es difícil tener nuevos recuerdos, porque la memoria está como muy enfocada en ese hecho, que nos saca mucha energía y no podemos recordar cosas buenas que nos pasan. Pero por el contrario, cuando perdonamos es como subir la persiana en un día de sol, empieza a entrar el rayo de luz y empieza a haber esperanza. Esta es una primera motivación de las ciencias, y Jesús la sabía antes, los psicólogos, por eso dice, es como encarcelar. Y hay dos razones espirituales. La más directa y lineal del Evangelio de hoy es esta. Hay que perdonar porque Jesús nos perdona primero. La imagen de Jesús para mí es excelente. Está diciendo, Dios siempre te perdona infinitamente mayor o de un modo más profundo de lo que vos tenés que perdonar cualquier ofensa. Si hoy se hiciera el cálculo de lo que significa la comparación entre los talentos y los denarios, es como, miren, el rey le perdona al primer servidor 4.5 millones de dólares. Y el servidor tiene que perdonar al otro unos centavos. Jesús está diciendo, mira, yo te perdono por millones. Y vos tenés que de ahí sacar agua para perdonar a tus hermanos. Por eso San Pablo, que experimentó con fuerza el perdón de Dios, dijo, como el Señor los perdonó, así también hagan ustedes. En otras palabras, si el criterio del mundo es lo que el otro te hizo a vos, hacelo vos al otro, hay un nuevo criterio en Jesús, que es lo que Él te hizo a vos, pasalo a tus hermanos. El perdón que vos has recibido es descendente y déjalo pasar. Y queda una segunda motivación espiritual, que es, hay algo muy apasionante. Cuando perdonamos, hacemos presente en el mundo el amor de Dios. Una de las mujeres que experimentó con mucha fuerza la caridad fue Santa Catalina de Siena. En un momento de su vida, Dios, Jesús mismo se le aparece, le arranca el corazón de él y se lo pone en Santa Catalina. Imagínense la caridad que subió la barrita, empezó a tener una gran caridad esta mujer. Y ella cuenta que se experimentaba como en deuda con el amor de Dios, porque el amor de Dios siempre iba primero. Y en una revelación que Dios le hace a ella, Dios mismo le dice, en uno de los diálogos, yo les pido que me amen con el mismo amor con que yo los amo, pero esto en realidad no lo pueden hacer, porque yo los amé a ustedes sin ser amado. En cambio, ustedes me aman con un amor de deuda, no de gracia, están como obligados, porque yo los amo primero. Por eso ustedes, le dice Dios a Catalina, nunca pueden dar el amor puro que yo les doy a ustedes. Pero para esto les puse a su lado a su prójimo, para que hagan con ellos lo que no pueden hacer a mí, es decir, amarlo sin consideraciones de mérito, sin esperar utilidad alguna. Y dice Jesús, y yo voy a considerar que lo que vos hagas con él, me lo habrás hecho a mí. Es decir, que hay una genialidad en el amor de Dios que nos pone personas a nuestro lado, para que nosotros podamos extender ese amor gratuito que Él tiene con nosotros. Es como si Dios dijera, yo quiero que vos tengas el gozo, la alegría de amar como yo amo, y te voy a poner personas a tu lado, y vas a poder perdonar en mi nombre. Por eso perdonar es como un acto divino, tiene mucho de cielo poder perdonar. Y entonces, cuando perdonamos es como que dejamos los criterios del mundo, entramos en los criterios de Dios. Aunque técnicamente uno diría la persona no se lo merece, pero hacemos presente el amor de Dios. Es como que si vos pudieras, cuando perdonás, absolver interiormente a una persona. Lo que Dios hace con nosotros cada vez que pedimos perdón. Miren qué poderoso. Hace unos años conocí a Ismael. Él es un hombre que vive todavía. De chico se crió en México, una familia muy, muy pobre, de mucha violencia. Cuando tenía 12 años, asesinaron a su papá. Él tenía un hermano más grande y después, para poder salir adelante, cruzaron la frontera, llegó a Oregon, empezó a trabajar, a seguir adelante. Pero él cuenta, me decía, no sabes la energía que me sacaba esta situación. Cada tanto volvía a su pueblo en México, era ilegal todavía, así que era difícil. Y su madre me contaba que siempre tenía miedo que él y su hermano buscaran revancha. Si lo conocen Ismael, vale la pena tener miedo, un hombre grandote. Pero bueno, dice que una vez estando en Oregón, lo invitaron al retiro San Juan Diego, que es como el volver a empezar. Y en ese fin de semana, escuchó por primera vez en su vida que Jesús había venido a liberar los corazones. Escuchó hablar que había un amor que llega hasta lo más profundo, que rompe las cadenas, que el Hijo de Dios iba a llegar hasta las profundidades y lo podía levantar. Ese fin de semana el corazón de Ismael fue tocado por la gracia de Dios. Y en ese momento, ese mismo fin de semana, dijo, si Jesús me amó así, yo hoy tengo que perdonar a este hombre. Y lo perdonó. Pero ¿saben qué? No terminó ahí. Dijo, no solamente tengo que perdonar, yo tengo que ir a darle mi perdón. Entonces este hombre que ya su familia no podía creer que lo había perdonado, lo llamó a la mamá y le contó, dijo, no, yo tengo que volver a México. Y la familia decía, no, mirá que te arriesgás, está la frontera, no, no, yo tengo que ir porque Jesús me perdonó. Cruzó la frontera, llegó a su pueblo, encima el hombre vivía en el mismo pueblo. Lo fue a buscar, imagínense la cara de susto del hombre. Este hombre Ismael lo miró a los ojos y le dijo, mirá, hace 3 semanas el Hijo de Dios me perdonó y yo hoy te perdono. Dice que se quedó congelado el hombre. Dice, no puede ser, sí, yo te perdono. Y después volvió a Oregón y dijo, ahora soy un hombre nuevo. La experiencia de perdonar es mucho más gozosa que la experiencia del enojo. Porque nuestro hombre viejo se regocija un poco en no perdonar. Pero el gozo de perdonar, de absolver, es glorioso, es parte del cielo. Entrás en la victoria de Jesús. Es una alegría que este mundo no conoce. Dios triunfa en vos, su reino avanza. Por eso Él dijo, felices los misericordiosos. Bien, ¿cómo hacer en esta semana para poder dar un paso de donde estamos en el perdón? Porque por ahí el Espíritu Santo ya te sugirió por ahí alguna persona o algún vínculo. El primer paso es, miren lo que dice el Rey, ¿acaso no te perdoné la deuda? Es decir, hay que meditar si uno quiere dar un paso en el perdón. Meditar esta verdad, Jesús me perdona gratuitamente. Hay que meditar en esa verdad. Y entonces es un momento de oración donde vos te arrodillás y le decís, Jesús, vos me perdonaste gratuitamente. Ayúdame a extender este perdón a esta persona. Que pueda ser como un canal del perdón que pasa por mí y que pueda llegar a esta persona. Es una gracia, pero hay que pedirla. Hoy volvimos de peregrinar de Tierra Santa. Y bueno, fueron días muy, muy poderosos. Pero uno de los lugares que más me tocó fue estar a orillas del mar de Galilea, donde Jesús resucitado se le aparece a Pedro. Pedro es el que hoy escuchó estas palabras. Vieron que Jesús, Pedro le preguntó hasta cuántas veces tengo que perdonar. 70 veces 7. Y Pedro debe haber pensado, se le fue por las nubes, no puede ser esto. No podía entenderlo. Después lo negó 3 veces. Pero esa tarde, a orillas del mar de Galilea, Pedro, que estaba, como uno lo ve en el Evangelio, como herido de balas, no podía salir adelante. Jesús 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El amor de Jesús lo reconstituyó a Pedro, lo restauró, hizo de él un hombre nuevo. Tal es así que después él perdonó a los que lo crucificaron, tuvo un gran amor. Uno lee las cartas de Pedro y se da cuenta del corazón que él tuvo este hombre. Murió crucificado boca abajo. En esa tarde, cuando él conectó con el perdón de Jesús, dijo, yo tengo que ser un hombre nuevo y puedo hacer cosas impensadas para él. Ese es el primer paso. El segundo paso es decidirse. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Dice la palabra, el Rey se compadeció. Hoy los invito que en esta misa podamos decir, Señor, hoy doy un paso, en tu nombre, no en mis ganas, no en la carne, en el espíritu. Hoy doy un paso en este vínculo, en tu nombre quiero empezar un camino de perdón. Y el tercer paso, vieron que Jesús habla de perdonar hasta 70 veces 7, a veces puede referirse a la misma ofensa. El tercer paso es, cada vez que vos te acuerdes de esta situación, que vos renueves el perdón. Es muy importante, cada vez que te acuerdes, Señor, hoy renuevo mi perdón por esta persona. Porque lo hiciste una vez, pero así como el amor se renueva, el perdón se renueva. Es muy importante que una y otra vez vos puedas renovar el perdón. En cada misa Jesús, para hacernos tomar conciencia de su amor, se vuelve a entregar por nosotros. Dice la consagración, este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. Pidamos que en esta noche ser tocados, rociados por ese amor para poder también perdonar a los que nos han ofendido. Os invito a cerrar los ojos. De momento. Jesús, gracias por esta noche de venir a nuestro encuentro. Te adoramos, Hijo Dios vivo, viniendo a buscarnos. Tú nos conoces, Señor. Sabes si esta misa nos encuentra con alguna situación donde necesitamos el don de lo alto, de poder perdonar, de poder dejar pasar. Señor, quizás estamos encarcelados como ese servidor. Pedimos que vengas a liberarnos. Tú dijiste que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Ven, Hijo de Dios, en esta misa, extiende tu reino en mi corazón. Proclama esa bienaventuranza: felices los misericordiosos.